Como ya lo anticipábamos, este sábado se va a llevar a cabo la Feria Feminista Trabajando, en donde vamos a encontrar, además de las feriantes de siempre, talleres, conversatorios y mucho más. Entre los talleres que se van a estar dando va a estar participando la Asamblea de Autoconvocades por el Ambiente de La Pampa. Y para charlar un poco más sobre eso, tenemos en comunicación a Luz Sánchez. Luz, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Contanos un poco acerca de esta charla que van a estar dando en el Parque Oliver el día sábado. Bueno, la charla se llama La Pampa Fumigada y bueno, el objetivo sería, como vos dijiste, es desde la Asamblea La Pampa por el Ambiente. Nuestro objetivo es contar o visibilizar un poco cuál es la problemática que hay con los agroquímicos, que bueno, no solamente nos compete a nosotros como ciudad de Santa Rosa, sino que es una problemática que existe a nivel mundial. Bueno, tenemos entrevistadas a dos compañeras de Realicó, que bueno, ahí vamos a estar contando un poco lo que ellas nos contaron, como para tener datos, digamos, que, o sea, información, no solamente la información científica. Bueno, y como les decía, no es algo que esté pasando solamente acá en Santa Rosa, sino que el mismo modelo productivo es el que hace utilización de estas sustancias para la producción actual que se conoce, digamos, el modelo convencional. Bueno, no sé si, bueno, les cuento un poco, los agroquímicos son sustancias sintéticas que se aplican en los cultivos justamente, la soja, el maíz, bueno, los cultivos en general, y que tiene como objetivo erradicar aquellos organismos como las plantas, los hongos, las plantas, los hongos, de los cultivos para generar un mayor rendimiento y una mayor, obviamente, un mayor ingreso económico. Pero bueno, lo que no se tiene en cuenta es que si se aplican en cantidades muy grandes, estos pesticidas pueden llegar a generar impactos sobre la salud, sobre el medio ambiente. Entonces, bueno, ahí es como que es donde entra por ahí más la parte estatal, digamos, ¿no? Como que alguien tiene que estar regulando que se haga bien, que se apliquen las condiciones que tienen que aplicar, que, por ejemplo, no sé, les cuento, una de las condiciones es que el tema del viento. Si hay viento como vientos muy fuertes, no se recomienda aplicar porque justamente en vez del pesticida caer donde tiene que caer en el cultivo, se puede desplazar a kilómetros de distancia. Y esto también es muy importante, por ejemplo, que es una de las problemáticas que vamos a contar con el tema de las fumigaciones al lado de los cordones urbanos. Uh-huh. Por ley, tendrían que tener al menos 500 metros o 1000 metros de distancia entre el último cordón urbano y el lugar donde se está fumigando, por todas estas condiciones, ¿entendés? Entonces, bueno, como que nadie se está haciendo responsable de esto, y bueno, nosotros como que nos vemos un poco responsables, o sea, como que queremos hacer algo al respecto, básicamente. La charla se titula La Pampa Fumigada y su relación con la megafactoría de cerdos. Explícanos esa relación. Bueno, justamente las factorías de cerdos, bueno, también es otra cosa que hay que contar, es que se está debatiendo con China el hecho de traer, de poner una producción porcina acá en Argentina, porque bueno, China el año pasado tuvo que hacer un sacrificio de gran cantidad de animales porcinos porque hubo una peste, la peste porcina africana. Entonces tuvieron que salir a buscar otro país, digamos, para que haga esta producción porque a ellos les encanta comer cerdo, básicamente. Bueno, y qué es mejor que Argentina, o sea, que somos el país donde no hay límite a la contaminación. Entonces, bueno, ahora que Argentina quiere negociar con el fondo, dice que necesitan divisas, dijeron, bueno, esta es nuestra oportunidad, como pasó también hace 10 años con la soja, cuando se instaló, digamos, que el modelo con la siembra directa, todo, que nos empezaron a vender este paquete tecnológico de fertilizantes, las grandes cosechadoras, siembra directa. Bueno, acá es más o menos lo mismo, o sea, va a haber mucho ingreso de divisas, pero nadie está pensando en toda la contaminación que eso genera. Bueno, cuestión que vamos a marchar, perdón, me voy por las ramas, pero bueno, sí. Que trato de resumir un poquito porque... Luz, si no toda esta charla de concientización se va a llevar a cabo el sábado 10 de octubre a las 18 horas en el Parque Oliver, pero también hay una actividad planteada desde la Asamblea para el día domingo. Exacto, eso es. Bueno, vamos a movilizarnos hasta Montenegro porque hay información mediante el diario de La Arena en el que dicen que la Irigoyen, que es una empresa que quiere instalar las granjas, estas porcinas, está pensando en instalarlas en un frigorífico ahí en Montenegro. Entonces nuestra vamos a marchar hasta Montenegro justamente para que la gente se entere que nos quieren poner las megafactorías acá en La Pampa, que no es algo que está pasando en el norte, y encima al lado de un barrio, que bueno, o sea, sabemos también que se generan olores, que puede haber, si no se hacen, puede haber escurrimiento también de agua con sangre, con restos de químicos que se utilizan, para los cerdos cuando se instalan los frigoríficos, no solamente es el cerdo, sino que se le ponen vacunas, o sea, como que hay un montón de productos químicos. Entonces, si no se hace un buen manejo de esos lugares, alrededor, está susceptible a la contaminación. ¿Esta convocatoria es el día domingo? ¿Desde dónde? ¿A qué hora? Sí. ¿Cómo va a ser? Del mate vamos a salir a las 16 horas. O sea, Edison y Avenida Luro, ahí se juntarían. Sí. Y Montenegro, recordemos, porque no lo hemos dicho, que es una especie de galpón que quedó ubicado a la vera de la ruta 35 Sur, cerca del barrio, Escondido. Escondido. Exactamente. La organización ha sido tenida en cuenta, aunque sea de manera informal, en la discusión que hay en la Cámara de Diputados respecto de la ley de plaguicidas. Ahora también se está propiciando una nueva legislación que haga hincapié en la agroecología. ¿Los han consultado a algunos o algunas de ustedes, aunque sea de manera informal? No. Nosotros como que nos conformamos a partir del acuerdo con China, o sea que nuestro espacio, se conformó hace un mes más o menos. Pero nadie nos consultó. Sí, tengo entendido que cuando se debatió la ley de ecología, hubo docentes de la universidad que estuvieron, en el debate, pero bueno, vieron que la universidad también es un espacio bastante teórico, que los profesores no se ponen una causa al hombro, sino como que ellos prefieren decir que como que nada se puede cambiar. Vos sos estudiante, ¿no, Luz? ¿Sos estudiante? Sí. ¿De qué carrera? De Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Bien. ¿Y dentro de la universidad todas estas temáticas son abordadas? Estas temáticas que, se militan dentro de la asamblea, pero ¿ves que son abordadas dentro de las carreras? Sí, por lo general, sí. O sea, tenemos como si fuera un poquito, por ejemplo, te nombran o te dicen que la agroecología es otro tipo de producción, que bueno, no sé si sabían que la agroecología se basa, en una producción más sustentable, o sea, trata de no utilizar agroquímicos, sino de, ver la asociación entre cultivos para fijar algunos nutrientes que por ahí el suelo no tiene, como que es más amorosa con el entorno, ¿no? Pero realmente es como muy poca la información que se nos da, como que está muy, el modelo está muy como muy metido en la universidad. Los profesores como que no toman en cuenta, lo que se podría hacer, sino como que siempre se basan en esto de las buenas prácticas, que vendría a ser eso, ¿no? Se puede hacer minería, se pueden aplicar fertilizantes, se puede hacer todo lo que contamina, pero si se hace bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, te dicen que hay que usar máscaras, que hay que usar un mameluco específico, hay que mirar las condiciones ambientales, pero bueno, la realidad es que está toda la teoría, pero nadie regula. Y bueno, eso pasa en la facultad también. Como que nadie discute, no nos enseñan, no se abren espacios de debate de decir, realmente por dónde se puede encontrar o qué está mal, sino es como, no, ustedes son técnicos, que no sé, como que tenemos que lidiar ahí un poco con el sistema como está. Luz Sánchez, muchas gracias. Si querés agregar algo más. Sí, sí. Que la convocatoria del domingo es a las 17. A las 17 en el mate. No, a las 17. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Luz Sánchez, parte del colectivo que viene rechazando la idea de establecer megafactorías porcinas en el país y que podrían hasta desembarcar en la zona de Santa Rosa.